Punto número 2. Dación de cuentas de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. ¿Tienen algo que decir respecto a este punto? Yo sí. Bueno, comentarte que revisando toda la información de las resoluciones dictadas por la alcaldía, desde la última sesión ordinaria, observamos que con el número de entrada 1875... Vamos a ver, ¿qué es este parte que tengo aquí? 1800. Perdón, sí, incorrecto. 1875 del 11 de 9 de 2015, en el asunto de anulación de recibos, existe un conjunto de recibos anulados. Una relación de una cantidad, pero no viene especificado de quiénes son las personas, ni las cuantías. Pero eso que es Hacienda, Ramiro. ¿Perdón? Recaudación, seguramente. Gestión tributaria, tengo que pensar que es Hacienda. No obstante, en otro apartado, en el 2123, sí viene la cuantía de devoluciones, perdona que te diga, que son 124.000 euros, y sí viene la relación en esta parte. Pero en la parte anterior, en esta que yo te comento, de 43.000 euros, no aparece esa relación. ¿Sabes? Me gustaría que... Normalmente lleva la relación. Yo no sé si eso se escaneó, Nereida. Sí. Puede ser que se haya pasado alguna hoja en el escaneo, porque normalmente lleva adjunto la relación, el listado. Lo comprobamos, ¿no? Eso, lo comprueban si quieren. Digo, normalmente... Te puedo comentar que no se ha pasado porque en el 1876 viene otro apartado ya. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Y no sé, no viene en las hojas, ¿vale? Lo comprobamos, pero puede ser eso, porque normalmente las anulaciones, igual que las altas, se lleva el listado detrás. Yo es que vi esta cantidad, no vi esto, entonces me gustaría saber la relación de las devoluciones y a qué personas pertenecen. Vale, de acuerdo. De todas maneras, a ver, cualquier aclaración que ustedes quieran hacer, la pueden hacer sin ningún problema, acercándose al departamento correspondiente. Mire, que me gustaría... Que no hay ningún problema. Ya, lo que pasa es que la documentación nos llega con 48 horas de antelación, entiendo a lo que me refiero y... Es muy difícil que nosotros aquí, yo, en este caso yo, le pueda hablar de todas las resoluciones que se firman. ¿Sabe? Que va a ser complicado que en un momento dado yo le pueda contestar sobre ese expediente concreto. Si aquí no se puede aclarar, se aclara en cualquier momento. Sí, sí, sí, no, o sea, sí, que eso, ustedes no tienen problema. Punto número 3. Acuerdo que proceda sobre creación. Bueno, perdón. Carmen. Bueno, obviamente no las he estudiado, tampoco lo he hecho con el punto anterior, pero sí es cierto que sí me gustaría hacerles hincapié en que lo que son todos los decretos que sabemos que vienen y son tochos enormes, que aunque estemos cumpliendo la ley de plazos, que ya sean 48 horas de una comisión informativa al pleno, sabemos que lo que son los decretos vienen siempre después de la comisión informativa, que son muchos, que nos gusta analizarlos, porque es donde se toman también la mayoría de decisiones que no vienen por vía plenaria. Entonces, yo vuelvo a hacer hincapié en que si por favor nos las pueden pasar mensual. ¿Junto con las comisiones? No, mensual. Que se haga como un resumen mensual o bimensual, pero que sea más fácil a la hora de estudiarlo y de poder tener conocimiento. Yo este pleno no lo encuentro quizás en sí muy complejo, porque no lo encuentro así. Pero sí es verdad que a veces se complica, porque pues vienen convenios, vienen temas y asuntos que quizás llevan más tiempo, y lo que son los decretos se quedan siempre como ahí. Y yo creo que es importante ser conscientes o tener conocimiento de todas las decisiones que toma este grupo de gobierno. Sí, de todas maneras, siempre nos guardamos el derecho a en pleno siguiente decirlo, ¿no? Pero es como que se vienen acumulando. Si puede ser que se pasen mensual y a correo. O pasarlo mensual... O por fecha, no sé. O cómo... pasarlo junto con las comisiones. Buscar una forma de que a la hora de que sea el pleno podamos tener un plazo de tiempo que sea más coherente a la cantidad de archivos que vienen. Es lo único que pido. Porque yo creo que esto ya lo dijimos, lo planteé hace al principio. ¿Las comisiones con cuánto tiempo? Del mandato, porque terminamos un poco sudando y locos. Sí, pero, por ejemplo, si nosotros le facilitamos... Claro, yo porque esta semana no he podido, otras veces pues... Lo dije a las sí, y se lo comenté. Pero, por ejemplo, hoy que estoy un poco mala, pues... Es verdad que me ha costado estar. Tienen que cumplir, o sea, aquí no caben los... Pero es una petición que ya hemos hecho anteriormente, que incluso dijimos que en vez de hacerlo tipo moción, pues se podía proponer, porque yo creo que incluso en esta legislatura se han hablado con ustedes diferentes cosas, de buen grado. Entonces, de buen grado se dijo, lo vuelvo a recalcar hoy, para que no se nos haga muy extenso. De acuerdo. Nada más. Mensual, desde el traslado mensual. Y en cualquier caso, ¿Están de acuerdo? Lo podríamos hacer de la siguiente manera, creo yo. Creo que mensual, y luego el que se junte con el pleno, no que sea con 48 horas, sino que se les dé con las comisiones. Perfecto. Para que ustedes tengan más tiempo. Perfecto, perfecto. ¿No? Sí. ¿Coalición? No, nada, es lo mismo. Poco tiempo para leerse todo. Vale. Por lo tanto, en este caso, pues no nos vamos a pronunciar. Vale, pues Nereida. Esa. Mensual y el que coincide con el pleno, con las comisiones. ¿Sabes? Notificárselo con las comisiones.